Desde acá, en diferentes aspectos, hacemos continuo hincapié en la salud mental, ¿no? En cómo abordarla, de qué manera abordarla desde la comunicación, pero fundamentalmente para la afuera, ¿no? De cómo aquellos y aquellas que están en el cotidiano pueden abordar cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Bueno, se va a realizar el 38º Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental. Va a ser entre el 17 y el 20 de abril, acá obviamente en la ciudad de Mar del Plata. Todo esto acompañado y organizado por APSA, y para poder charlar un ratito de lo que se viene, de qué va a estar abordándose en el Congreso, estamos en comunicación telefónica con la psiquiatra infanto-juvenil, vicepresidenta del capítulo de discapacidad intelectual y desarrollo de APSA. Va a integrar la organización de la actividad sobre autismo, ella es la doctora Natalia Barrios. Natalia, gracias por atendernos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, bueno, muchas gracias por este espacio. Vieron que este mes es el mes del autismo, después sí. Del 2 de abril, que es el día por la concientización del autismo, así que muchas gracias porque nos diste este espacio. Todavía estamos en la semana del autismo, así que es una buena oportunidad, además de anunciar la actividad, de hablar sobre esto. De a poco, Carla, digo, metiéndonos de lleno, Natalia, perdón, metiéndonos de lleno en la cuestión que tiene que ver con el Congreso, pero fundamentalmente en el autismo, y aprovechando esto de que todavía estamos en la semana del respeto a las personas con autismo, digo, se ha generado últimamente una conciencia muy fuerte, ¿no?, en esta cuestión. Digo, uno ve el azul y al toque le despierta la visión y sabe que se está hablando de autismo. ¿Es así? ¿Lo ven así ustedes de lo profesional? Sí, yo creo que, por suerte, sin duda, todo ese trabajo se lo debemos a las propias familias y a los propios usuarios que fueron diagnosticados con autismo. Lo que pasa con el autismo es justamente eso, que las familias y las personas que reciben el diagnóstico se movilizan, se empoderan y han llevado a los medios de comunicación, a las escuelas, a todos lados, sus reclamos, y también esta oportunidad de hacerlo visible para que las personas que tienen su familia, algún integrante y tienen alguna preocupación, puedan acercarse, puedan hacer preguntas. Esta charla, de hecho, que hacemos con APSA, la hacemos también en conjunto con Mundo Azul, que es una asociación de padres de personas con autismo, y también participan personas con autismo de esa asociación. Así que, sí, sin duda, eso está pasando, y no tiene que ver con nosotros, con los profesionales, sino con los padres y con las personas autistas. Nosotros nos hacemos eco de eso y tratamos de dar de colaborar con ellos, de ayudarlos, pero sin duda es gracias a eso que se conoce tanto hoy en día, por suerte, porque eso ayuda un montón a que todos estemos y vivamos en un ambiente más amigable y que nos comprenda, ¿no? Como puede ser la escuela, la universidad, el trabajo. Te hago una pregunta de casa, casi, de domingo de sobremesa. Sí. Digo, esto de, che, antes no había tantos chicos o tantas personas con autismo. ¿Es así o tiene que ver con que ha avanzado su profesión y fundamentalmente la conciencia de todos y todas para empezar a abrir un poco la cabeza y conocer este tipo de patologías? Sí, eso es en discusión inclusive entre los profesionales y para la ciencia. Pero sin duda, hoy sabemos mucho más y vemos muchas más personas. También tiene que ver con esto que vos decís de la visibilización y del conocimiento tanto de los profesionales como de los papás para darse cuenta de forma temprana, de los adultos para advertir que tal vez hay cosas que les pasan a ellos que no puedan explicación y hacer una consulta. Pero antes se creía que tenía mucho que ver con cosas del ambiente, lo que comíamos, la tecnología, y aunque eso no está descartado, por supuesto, seguro que colabora con la manifestación de un montón de problemas de salud mental, no parece estar directamente ligado y no le demos tanto este aumento exponencial, sino más bien a saber más y haber cambiado un poco los criterios diagnósticos y haberlos hecho más amplios, ¿no? Uh-huh. Por lo menos eso pasa para la salud mental, para la psiquiatría, ¿no? Sí, inclusive me da la sensación que ese pensamiento, lo que decís vos, también le pasa a familiares, a padres, madres de chicos con autismo, ¿no? Ahora y empezar a ver el porqué hasta que empiezan un poco a abrir la cabeza y a meterse un poco en el mundo, ¿no? Sí, creo que dejamos un poco los por qué pasan las cosas, claro. Y empezamos, bueno, qué soluciones le damos, ¿no? Qué es lo importante. Y a tiempo, porque los niños pequeños son siempre una potencialidad. Entonces, cuanto antes descubramos cuáles son los problemas y cómo podemos ayudarlos, sobre todo, más rápido vamos a ayudarlos a que puedan incluirse, que se puedan sentir en comunidad, que puedan transitar su infancia, su adolescencia, su vida adulta con una mejor calidad de vida, ¿no? Preguntarte en ese sentido, digo, ¿cómo se interactúa? Digo, ¿cómo se relaciona lo lógico en donde el Estado tiene que estar presente, por ejemplo, en la educación y demás, con un chico con autismo? Digo, ¿cómo se integra el chico con autismo? Bueno, la verdad que hay diferentes periodos, pero tenemos leyes maravillosas en nuestro país, la verdad, que tienen que ver con justamente lo que se llama hoy la escuela inclusiva. Las personas autistas prefieren no hablar tanto de inclusión, aunque es una hermosa, hermosa palabra, sino que ellos prefieren hablar de comunidad, de estar en comunidad, que las comunidades los comprendan, porque no necesitan ser incluidos porque ya están ahí. Claro. ¿No? Pero sabemos que para el lenguaje común la inclusión es una hermosa palabra porque tiene que ver con que todos podamos estar donde queremos estar y donde necesitamos estar. Nuestro país tiene leyes hermosas. Obviamente a veces lo que falta son recursos, hacerlas cumplir, formación, que es lo que un poco queremos brindar a través de este espacio que nos da APSA también para esta charla de la comunidad el 18 de abril a las 18 horas en el Teatro Provincial, de que vengan los docentes, de que vengan los cuidadores, los administrativos de los hospitales, quienes quieran saber cómo, qué es el autismo, cómo tratar a las personas con autismo, qué es lo que necesitan, dónde buscar los apoyos. Se trata un poco de eso, justamente de brindar información para que las personas también puedan relacionarse mejor y podamos ayudarnos entre todos, no solo que los padres reciban información, sino que también como sociedad sepamos un poco más acerca de todo esto y saber brindar apoyos, ¿no? Natalia, ¿el acompañamiento debe ser general a la hora de diagnosticar a una persona? Uno habla de chico, digo, también hay adultos, ¿no? Digo, uno hace hincapié en los chicos, no sé por qué, pero bueno, en este caso lo voy a seguir haciendo y pido perdón. digo, el acompañamiento tiene que ser generalizado, es decir, no solamente a la persona ahí está con autismo, sino también a la familia para empezar a saber sí. De qué manera. Sí, sí, y además lo que tenemos que pensar es que eso es en el autismo y es una gran oportunidad aprender del autismo porque ya todos sabemos un montón de cosas sobre el autismo y está en la tele y está en los medios de comunicación y entonces nos resulta más familiar, pero esto es generalizable para cualquier problema de salud mental. En realidad todos necesitamos que el contexto nos apoye, nos comprenda, nos dé más tiempo a veces, nos ayude, sepa tratarnos, use las palabras correctas, ¿no? Que no son cosas difíciles, ¿no? Que hay que ir a la universidad para aprender eso. Simplemente hay que ser sensible a la diferencia, a que en el mundo hay gente diferente y necesita otras cosas, y tenerlo en cuenta y tener información para saber cómo hacerlo. Y también acercarse, preguntarle a las personas. Las personas autistas, sus familiares, están siempre abiertas a dar información en general. La realidad es que a veces es que nadie hace las preguntas. Cuando algo uno no sabe qué hacer, a veces lo ignora. Y creo que eso es la peor respuesta. Sí, seguro lo que queremos es que los contextos sean inclusivos, sean amigables para las personas y para sus familias, en el caso del autismo y en relación a todos los problemas de salud mental, ¿no? Natalia Claudio la saluda. Más allá de este tema específico, de esta condición que es el autismo, la búsqueda del título, ¿no?, de este congreso es Las depresiones y los suicidios, una mirada clínica. Ahí también, sí. ¿No? Por ahí, por lo menos en un principio, poner el foco en las infancias, cómo se aborda en estos contextos donde, por lo menos a primera vista, uno por ahí incluso puede generar, ¿no?, esa idea de que las depresiones en las infancias vienen de la mano de las redes sociales y esa validación que por ahí se busca, ¿no?, virtual. Sí, sí, es muy importante lo que hagamos con la infancia y en relación a la depresión y al suicidio, la verdad. Para mí, uno dice, ¿por qué hablan de autismo, los suicidios, la depresión? ¿Qué tiene una cosa con la otra? Y la verdad que es absolutamente pertinente tu pregunta, porque tal cual, muchas cosas que hagamos para proteger, para apoyar, para incluir, para que las infancias se sientan en comunidad y las respetemos y entendamos lo que necesitan, van a prevenir problemas como la depresión, que además aparece muy tempranamente en la vida. La gente piensa que la depresión es una cosa de adultos, y no, es muy frecuente en la adolescencia, y ni hablar de los suicidios, que obviamente que los suicidios tienen una tasa más alta en la adolescencia, y aún más en personas autistas, por eso también a nosotros nos preocupa de manera particular. Y en general tienen que ver con esto, con el estrés, con no haber sido incluidos, con no poder seguir a escuela, con no como no tener padres, sufrir de acoso infantil, que las familias no reciban los apoyos, los problemas económicos, los problemas sociales. Así que sí, sin duda es muy pertinente pensar en las infancias como formas de prevenir la depresión, ¿no? En esa proyección que comparten desde congreso, dan una proyección bastante alarmante, ¿no? De camino hacia el 2050, la OMS signa a la depresión, ¿no?, como una de las principales causas de enfermedad en el mundo. Digo, más allá de que obviamente no se puede generalizar porque cada caso tiene sus particularidades, ¿cómo es el abordaje interdisciplinario, con mucha presencia familiar, tan solo con terapia y medicación? ¿Cómo se puede, por lo menos, hacer un punteo de un abordaje de estas condiciones para encontrar solución o acompañamiento? Yo creo que es importante lo que decís, porque la depresión no... El problema mayor es que es una de las primeras causas de discapacidad en el mundo, discapacidad general. O sea, nos tendría que importar a todos los días. Hay poco presupuesto para la salud mental en general en todos los países del mundo, pensando que la salud mental es una cosa secundaria y es una causa primordial de problemas y discapacidad en el mundo, y obviamente está entre las causas de muerte para el 2030. Pero la realidad es que hay muchas cosas por hacer, tanto en la promoción de la salud mental, o sea, conservar la salud mental antes de perderla, ¿no?, que sin duda tiene mucho que ver hoy también con los medios y con la tecnología y con las redes, porque eso... porque hay comunicaciones y formas de comunicación que obviamente no están ayudando ni a las infancias ni a las adolescencias ni tampoco a los adultos, pero hay mucho que hacer por, obviamente, también el acceso a la salud, el acceso a los tratamientos, la identificación temprana de problemas leves, esto, pero ya poder hablarlo, poder hablar de depresión, igual que pasa con el autismo, ¿no?, que no sea un tabú, que pensemos, sí, los niños pueden tener depresión, los adultos podemos tenerlo, los adolescentes. ¿Qué nos está pasando? Que a veces no se habla lo suficiente para que no todos lo tengan en cuenta y no se hacen intervenciones tempranas, que sería lo indicado. La verdad que no quiero solo transmitir información negativa, la verdad que lo positivo es que la depresión tiene excelentes tratamientos, en nuestro país hay excelentes profesionales y hay un montón además, y obviamente tiene muy buena respuesta a los tratamientos farmacológicos también. Hoy hay tipos de depresiones que no, pero en general la mayoría sí. Así que los tratamientos tempranos son realmente una solución para este problema, pero a veces el problema es la identificación, justamente que no lo tenemos en mente, que no lo consideramos, que no sabemos que es tan frecuente como lo es, ¿no? Sí, así como hablábamos hace un ratito con Maxi, ¿no?, de que por ahí antes no teníamos tan visible el concepto, ¿no?, autismo, pienso que desde la pandemia para acá tenemos más presente, ¿no?, esa idea de, totalmente, bueno, preservar la salud mental o justamente tenerlo como justamente alguna afección para la salud en sí. Sí, tal cual, porque nos preocupamos tanto por cuidar la salud física y al final nos dimos cuenta que eso nos trajo problemas de salud mental, tal vez inevitables, obviamente, y creo que es otra de las cosas que en lo negativo aparece algo positivo, que es que sí, se instaló, y espero que no se pierda esto, de hablar de salud mental, de hablar de la depresión, de la ansiedad, ¿no?, de los problemas que podemos tener todos en este aspecto, como hablar de otros problemas de salud que tenemos, bueno, la neumonía, el dengue, ¿no? Es bueno hablar de los problemas para poder darle soluciones entre todos. ¿Y cómo ves, mezclo un poco lo tuyo con lo nuestro, digo, ¿cómo ves los nuevos tratamientos que hay en todo, no digo tratamientos de acompañamiento a pacientes, sino de la manera que tenemos los medios de comunicación o algunos de ellos de tratar a las personas que son usuarias del servicio de salud mental? Digo, esto de quitar la palabra loco, loca, de algunas cuestiones que tienen que ver con estigmatizaciones y demás, ¿crees que se avanzó, que fue positivo, que debería profundizarse más? Sí, yo creo que se avanzó mucho, creo que la pandemia también nos enseñó un montón de eso, casi creo que todos nos formamos un poco en eso, bueno, cómo hablar de los problemas médicos en los medios de comunicación. Creo que hay un avance enorme, nosotros en Argentina hay revistas, hay cosas que sacó la OMS también para el tema de la pandemia en línea, ¿no? Hay como mucha información respecto de eso, pero bueno, lo que sigue pasando tal vez es esta cosa del estigma que hay, que es cultural, que sigue con nosotros, ¿no? Muchos de nosotros, yo tengo 44 años, estamos en una sociedad intermedia, ¿no? En un momento intermedio entre lo que aprendimos y lo que hay que reaprender, y entonces a veces caemos en errores, en prejuicios, en miradas negativas, cerradas sobre los problemas de salud mental y cómo deberíamos tratar a las personas que los padecen, pero sin duda creo que hubo un gran avance desde la pandemia Por ahí, tal vez lo que más me preocupa hoy por hoy es esto de las redes, el tratamiento, o sea, usar los problemas de salud mental, los problemas de desarrollo como insultos. Obviamente esas cosas lastiman mucho a quien tiene un familiar, o tiene un amigo, o tiene un hijo, o la misma persona padece o tiene ese diagnóstico. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, con no mezclar los memes y el humor con los problemas de salud de las personas, ¿no? Creo que eso es algo que todavía nos debemos, pero creo que sí que se mejoró mucho la forma en que se comunica gracias a un trabajo importante que han tenido muchos organismos respecto de eso, que lo importante que es dar buena información para que pueda llegar, ¿no? Uh-huh. Cuidada y demás, ¿no? Por suerte, durante un tiempo nos han hecho llegar, nos hacían llegar cartillas, tratamientos, buenas costumbres y buenos tratamientos sobre cuestiones que tienen que ver con el suicidio y demás, y me parece que es fundamental, porque uno no se da cuenta el arma, entre comillas, que tiene a la hora de poder comunicar, sí, la importancia de comunicar y hacerlo bien. Doctora, entonces el Congreso es el 17, del 7 al 20 de abril, va a abarcar, imagino yo, un montón de temas. Aquellos que están escuchando o aquellas que están escuchando y deseen inscribirse, la página del Congreso, ¿no? APSA2024.com.ar. Sí, pero déjame decir que esta actividad a la que nosotros queremos invitarlos, que es el 18 de abril a las 18 horas en el Hotel Provincial, en la parte del teatro del Hotel Provincial, es abierta a la comunidad. No requiere inscripción, no requiere pago, es una actividad específicamente para dar información sobre el autismo. Se llama Hablemos de Autismo, está organizada junto con Mundo Azul, que es una asociación de papás de Mar del Plata, está coordinada por Clara Cristiani, que es una psiquiatra infanto-juvenil también, que trabaja en Mar del Plata, y hay un montón de expositores invitados, así que los esperamos. Es una hora y media, de 18 a 19:30, pero para eso no hay que anotarse ni nada, solo estar ese día si sos maestro, empleado, padre, madre, usuario de los servicios de salud por algún problema del desarrollo, quien sea que quiera recibir información, está totalmente invitado. ¿Cómo te aprovecho y tengo una pregunta? ¿Cómo nace la iniciativa que dentro del Congreso puedan darse esta posibilidad, de abrir nosotros al público? Como capítulo de discapacidad, APSA tiene diferentes grupos de profesionales que nos dedicamos a diferentes cosas. Nuestro grupo somos especialistas en discapacidad intelectual y trastornos de neurodesarrollo, autismo, depresiones, etcétera, en niños, adolescentes y adultos. Así que siempre, todos los años, nos llaman de alguna provincia a dar charlas, y el año pasado nos habían llamado de Mar del Plata, y entonces dijimos, bueno, hagámoslo dentro del Congreso, porque también nos parece que los psiquiatras y la salud mental también tenemos que aprender acerca del autismo en las diferentes etapas de la vida. Así que lo organizamos a propósito dentro del Congreso, junto con las mamás que nos habían invitado, que son las mamás de Punto Azul, a dar esta charla. Así que fue una iniciativa mixta. Ahora que nos gusta hablar de las cosas mixtas, una iniciativa mixta de parte de los papás y de nosotros como profesionales. Es necesario, ¿no?, esto de la mixtura, de hecho, de que esté la voz profesional. Mucho mejor, funciona mejor. Todos estamos de acuerdo. Si no, los profesionales nos equivocamos y los padres dicen, no, a este no lo voy a ver. Y si lo organizan todos los padres, por ahí falta como la información que puede tener un profesional. Así que sí, es más trabajo, pero sin duda es mucho más rico y positivo. Doctora Natalia Barrio, le agradecemos muchísimo el contacto. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba la doctora Natalia Barrio, psiquiatra infanto-juvenil, vicepresidenta del capítulo de discapacidad intelectual y desarrollo de APSA.